Yo, Sandra Luna. Ah, me gustó más esta. Acá apareció con más polenta, sí, más que la semana pasada, sí, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, y hoy cómo viene la mano, viene tanguera, viene con otras músicas. Hoy viene española. O sea, respondiendo a las raíces. Sí, respondiendo a las raíces, que no vamos a entrar en la raíz honda. ¿Eh? No, porque ahí tendríamos que vamos hacer a ir poniéndonos cantejondo. Pero un día lo vamos a traer. ¿Sí? A Camarón. A Camarón. ¿Se lo van a bancar? ¿Y por qué no? A mí me encanta. Porque el tipo tanguero le gusta el flamenco. Yo creo que a los tangueros nos gustan las músicas de raíz. Pero además tiene entonces que ver. Entonces el flamenco tiene que ver con totalmente. El tango. Pero veo que algunos dicen, no entienden lo del quejido. ¿Y en el tango? Y como nosotros que hacemos Pero en el tango hay quejido también. Por supuesto, pero es hay otra forma. Hay lamentos en el tango, bueno, terrible. Vamos a empezar. No, en serio. No se ponga filoso. No, ¿qué filoso? Digo la verdad. No, ¿lamentos? Sí, hay algunos tangos que son... Es verdad. Es verdad. Bastante bajoneros. Por eso nos critican tanto. Sí, pero qué lindo. Nos tiran algo... ¿Sí? ¿Lindo que sea bajonero o no? Sí, son lindos. Sí. Y sí, a usted no le gusta. A mí, me encanta. ¿Eh? Sí. A mí me encanta, por ejemplo, una madrugada. Mate o vino tinto lo que tenga ganas de tomar. No importa, porque cuando usted se empieza a emocionar, no importa lo que esté tomando. Y usted se sienta y se pone la mano así en la sien, ¿no? Sí. Las dos manitos así. Usted se está haciendo la película. Y se deja llevar. Sí. Usted se deja llevar por esa letra. Ya no importa nada. Sí. No importa quién es, si es usted, si es otro. Usted se deja llevar por ese que está tocando, ese que está cantando. Ajá. Se deja llevar en esa música y en esa letra y le empiezan a brotar las lágrimas, por ejemplo. Y sí, ahí te más que sí. Y una descarga así. Otra, mire, no necesita ni terapia. La gente que va a terapia y terapia, nada. Usted se escucha unos tangos de esos o un cantejondo. ¿Quiere que quita el laburo a los psicólogos ahora? ¿Qué es esto? Dejate ¿para probar. Qué quiere más? No. ¿Para qué? ¿Qué más? No, ¿qué no más? Me y se larga más a llorar. Este programa se casa a llorar con unas ganas, se pone tu amigo, a llorar. ¿Cómo se llama el doctor? ¿Jorge Dimov? ¿Sí? No te va a escuchar más. Ese es re tanguero. ¿Sabe que Jorge Dimov le recomienda escuche este tango? Le dice a la gente. No. Sí. Y si usted tiene que escuchar tal tango, y va a ver que la semana que viene mejor. Está mejor. ¿Se da cuenta? En vez de darle pastillitas a la gente, usted le da una canción. Que me mate la tristeza. Claro. Qué grande. Que me duerma, que me aturda. ¿Eh? Está bien, y terminan como vos querés, los dos en kurda. Yo no dije eso, Marino. Además, mientras no nos auspicie ninguna bodega, no vamos a decir que tomen mal, vino, nada. Que nos auspicien si quieren. Exactamente. Que tomen lo que quieran. Claro. Mate, cigarrillo y mate, como decía el... Cigarrillo no. Vale, qué suerte que está prohibido en todos lados. Está prohibido. Es maravilloso. Ahora falta que lo prohíban en la calle, nada más, porque vio los que no fumamos, salimos y nos tomamos todo el humo. Sí, fumamos sí. gratis. Aparece un tipo en la parada del colectivo fumando. Se fuma todo lo que no pudo fumar. No le cuento en los portales de las entradas de los edificios. No, es terrible, terrible, porque bajan de las distintas oficinas y empiezan a jugar en la calle. Pero bueno, no importa, hoy no nos vamos a dedicar a esto. No, porque también resulta medio odioso y te los tiras en contra. Y sí, los muchachos fumen en su casa sobre todo. Y en la casa a veces están también bastante raleados, porque por ahí la esposa no quiere fumar y el tipo... Y a veces son las mujeres, ¿eh? Hay muchas mujeres fumando. No sé si el porcentaje no es mayor en cantidad de mujeres que de hombres, para lo que es fumar. Bueno, pero no importa, es un tema de cada uno. ¿Por qué salimos con esto? A ver, sí, porque siempre tango nos lleva. Tenemos que quejar de el tango algo. Nos lleva. Pero hoy, bueno, me dijiste que no traes tango hoy. No. Bueno, ¿y qué es lo que traes hoy? A ver, contame. Bueno, traje al niño. ¿Al niño? ¿Al niño de Utrera? No. No es a Rafael. ¿Vos lo conociste, niño de Utrera? No lo conocí, lo pero tengo. ¿Lo escuchaste? Sí, ¿tenés? Tengo. Sí. Rafael. Rafael. Con un tema muy interesante para mí. El repertorio de Rafael es muy lindo en todos los años, ¿no? Que viene grabando. Tiene 90 discos. ¿90 discos? ¡Qué bárbaro! Hay que estar en vigencia, ¿no? Sí. Porque Rafael apareció antes que yo naciera, me parece. O yo era así de chiquitita. No, antes que vos nacías. Esta canción que se llama Digan lo que digan. Yo te seguiré queriendo. Así es, ¿no? No, digan lo que digan los demás. Ah, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan. Ah, está bien, está, ¿eh? Bien, está bien, está bien. Correcto. Sí. Es una canción de esperanza, además. Claro. Más dicha que dolor hay en el mundo. Y empieza a contar por qué. Una canción muy linda y además una voz privilegiada. La de Rafael, yo lo voy a decir como cantante, ¿no? Desde un lugar de lo que significa cómo poner la voz, cómo afinar, qué decir, sobre todo en la música popular, que a veces está descuidada esa parte. Marcó una época, ¿no? Es un hito muy importante de la música española. Totalmente, y sigue siendo. Sí. Y sigue siendo porque él una vez por año hace ese programa de televisión para Navidad, donde van todos los artistas más importantes de España. Y yo tuve la oportunidad de verlo en vivo la última vez que estuvo acá en Buenos Aires, con un pianista, con pianistas argentinos, Juan Esteban Cuachi. Ah, sí. Hijo de Juan Carlos. Claro, hijo de Juan Carlos, sobrino de la Tana Rinaldi. Claro. Pero más allá de toda esta aportación de familia y apellidos, es un pianista excepcional. Y fue elegido por Rafael para acompañarlo en su gira solo con piano. ¿Qué hay que hacer? Hay que acompañarlo a Rafael con esta energía que tiene solo con un piano. En un recital que duró prácticamente 3 horas, porque hubo 1 hora y media de bises. Y la gente parada aplaudiendo. Claro, hay muchos temas de Rafael que la gente recuerda y que le gusta. Y entonces quiere repetir. Lo de antes y lo de ahora y lo que estrenó y las canciones nuevas que contó. Y después hizo un Gracias a la Vida muy, muy interesante. Bueno, un artista realmente impecable. Más allá del gusto personal de cada uno, si le gusta a la gente o no. Yo lo destaco como artista. Que se meten entrañable, tanto en la gente, en el pueblo, totalmente. Que después, esté como esté el artista, la gente lo sigue queriendo igual, ¿no? Es que está fantástico, además. Por eso. No, se cuidó mucho siempre. Está fantástico, estuvo muy mal de salud durante 30 años. Le trasplantaron en el 2000, por ahí creo que le trasplantaron el hígado y está bárbaro ahora. En la recuperación se reía porque dice, hasta el pelo me creció. Tengo pelo nuevo, claro, funciona bien mi hígado, todo está bien. Y la voz y todo, la verdad, increíble. Me alegro, me gratifica, ¿no? Que la vida nos devuelva a un artista a esta edad y entero. Como sí, exactamente. ¿Eh? Bueno, y seguimos con el capítulo español de la Montoya, digo, de la Luna. Estos son los primeros españoles que yo escuché. Por eso se los traje. ¿Se acuerda? Haciendo un poco de reminiscencia de lo que dijimos en los primeros bloques de hacer algo que tuviera que ver con la infancia de está una, bien, ¿no? Está bien. Serrat, Joan Manuel Serrat, otro artista vigente. Sí, ¿eh? Uno todavía se acuerda de Fiesta. Bueno, ¿no? O de Mediterráneo. O de Mediterráneo. Y de Mediterráneo, un tema. Sí. Pueblo Blanco. Yo ni me acuerdo, mira. ¿Vio? Porque la gente se acuerda de Mediterráneo, se acuerda de Fiesta. Claro, pero colgado de un barranco está mi pueblo blanco. Y colgado de un barranco se ven los pueblos en Andalucía, porque están todas las casitas blancas colgadas. Parece que están colgadas porque como la montaña está escalonada y vienen esas casitas así de techos bajos. ¿Y él lo hizo cantándole a ese tipo de pueblo blanco de Andalucía o porque se inspiró en algún otro pueblo? Es que uno cuando dice pueblo blanco... colgado de un barranco está mi pueblo blanco, lo primero que se le representa a un español es el sur de España. Ajá. ¿No? Porque él es catalán. Sí, sí, claro. Pero él le ha cantado a toda España. Sí, sí, sí, entiendo. Por eso digo, me parece. Y además que lo que dice la canción, usted se va a dar cuenta que habla del sur porque habla del calor. Está bien. También. Entonces uno por asociación sabe que. Sí. Y blanco porque con el calor pintan todo blanco. Porque sabe el calor que hace en Andalucía, hace 50 grados. Llega a 50 grados. Se raja la tierra, sí. Se seca y se raja. Está frente al desierto. Yo me quejo de Buenos Aires. Me quiero morir. No, el calor es mucho. Qué difícil, mucho. Sí, terrible. Y claro, ahora voy atando cabos y me doy cuenta por qué... El artista este uruguayo hizo esa obra allá en Punta del Este, ¿no? Que es toda blanca. Casa Pueblo. Así que Páez Vilaró. Claro, Páez Vilaró hizo Casa Pueblo, es todo uh-huh. blanco, una construcción hermosa, que tiene que ver con ese tipo de construcción española. Totalmente. Que ataja el calor. Exactamente. Ataja. Sí. Que es una construcción que a la que se le van agregando después otras partes. Claro, otras casitas o sí. Otro cuarto. Sí, exactamente. ¿No? Bueno. Un paisaje muy lindo. Eso en cuanto a Serrat. Después de Serrat, ¿quién viene? Y después de Serrat, Eladia. Pero Eladia no es española. Bueno, a ver, vamos a ver. Depende de dónde se mire. Ah. Todo depende de la mirada. Lo poco claro. Parece mucho y a veces lo mucho es nada. Ya está, me reventó. Me está así dijo Eladia. Listo, es verdad. Eso es de ella. Eladia es hija de españoles y por lo tanto los hijos de españoles se crían en un ambiente muy español. Es nacida en la Argentina, pero sí, la sangre sí. Que es. Es verdad. Es española. Ella, por supuesto que se enamoró de Buenos Aires y se puso a escribir tango allá por el 50 y pico. Pero empieza cantando. Pero empezó español. Cantando música española. Claro. Se hizo famosa cantando y componiendo sí. Música española. Entonces yo le traigo una curiosidad. A ver. Es un tema que ella canta en español que se llama Yo me fui para La Habana. Porque digo claro. Que Cuba y España están emparentados también. Hay muchas sí. Canciones del sur, como iban a buscar sal al puerto de sal en España. Hay muchas cosas que fueron y vinieron entre Cuba y España y entre ellas la música. Y ella canta este son, es un son entre cubano y rumba flamenca, que es de ella. Muy interesante. Le va a gustar, es muy divertido, es muy divertido. Conocimientos para diferenciar ritmos. Uy, qué difícil, ¿sabes? No, pero es lindo. Es lindo y difícil. A mí me ha tocado, y me toca de vez en cuando hacerlo, cuando ingreso música en el archivo nuestro, uh-huh. Tener que diferenciar, por ejemplo, un tema, un mismo tema, cuando está hecho como canción, cuando está hecho como tango. Claro. Balada. Como balada. ¿No? Claro. Sí, y esto parece medio arbitrario, pero no, es así. En esa oportunidad, el que lo grabó no lo grabó como tango, lo grabó como bolero. Lógico, y hay una forma musical, ¿no? La balada que es 3-3-4, el tango es 4x4, la forma es matemática además. El compás sí, tiene. Pero yo no conozco esa matemática, tengo que apelar al sentido común y a lo que conozco de música, nada más. En realidad, Eduardo Marino, le voy a decir una cosa. Sí. Antiguamente, muy antiguamente, cuando la tierra quemaba. Cuando la tierra quemaba, estás hablando de qué época, del Jurásico. No, le quiero decir que las cosas no tenían nombre, las cosas se hacían. Sí. A las cosas le fueron poniendo nombre para que podamos comunicarnos entre nosotros. Sí. Entonces hoy hablamos de un tiempo musical matemático, porque es un lenguaje en el que podemos comunicarnos los músicos, pero que eso existió antes de escribirlo en un papel, ¿no? Sí. Así que si usted lo intuye o la gente lo intuye, eso vale mucho más que el matemático papel. Qué bueno, gracias por defenderme. Es verdad. Pero, está así. Bien, es verdad, pero... Los métodos fueron hechos para poder enseñarlos, pero antes de los métodos las cosas existieron. El que tiene los medios para saber diferenciar, porque sabe, mejor. Después uno puede alimentar todo esto. Pero como el que sabe, sabe, sería bueno un día hacer un programa y decir, bueno, vamos a diferenciar dentro de nuestra música popular, dentro de la música popular española, dentro de la música popular centroamericana, y le vamos contando a la gente por qué. Pero cómo no. Es que el folclore tiene. Qué el lindo. El folclore empezás, sí, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el gato y la chacarera? ¿Cuál es la diferencia entre la zamba y la tonada? Claro. ¿Por qué se le llama huayno? Sí, hay tantas cosas hermosas para poder... Claro. El chamamé de la litoraleña, sí. Que son parecidos, pero diferentes. Sí, o la vidalita, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo sacaron? Claro, la gente, muchas de esas cosas las conoce por haber sido anunciadas alguna vez por radio. Totalmente. Pero no tienen la menor idea de por qué se llaman así y cuál es la métrica que tienen. Totalmente, así es. Bueno. Los que saben tienen que enseñarnos. Yo no sé todo, se podría invitar gente que sabe mucho más. Y invítala. Bueno, vamos. Invítala. Así va a ser. Para eso tenés tu bloque. Bueno, invítala. Muy bien, muy bien. Bueno, y cerramos el bloque de hoy con quién. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Ya sé que vamos a hacer un programa, así un bloque dedicado a él, porque usted tiene cosas. Tengo algunas, sí. Pero yo quería ponerlo en este bloque de españoles, porque me encanta. No le voy a hacer ningún verso. Mire, por ahí ni pegaba, porque no es lo que yo escuché cuando era chiquitita. Sí. Pero, ¿cómo no lo iba a traer a Carlos Cano? Claro, no, ¿eh? Ya no eras tan chiquita. No, eras chiquita. No, igual, bueno, Carlos Cano, sí. Éramos tan jóvenes. Sí, era chiquita. Pero es un fado. Un fado. María la Portuguesa. Sí. Que es preciosa, es una canción preciosa, y él la hace increíblemente bien. Y además, para que la gente se vaya poniendo en materia, el que no lo conoce, que lo empiece a conocer, porque un día le vamos a dar 4 o 5 temas de él, ¿no? Sí, tenemos temas de Carlos. Así que, Carlos Cano estamos hablando. Carlos Cano, Carlos Cano, sí. Que acá tengo, es muy lindo todo el su sí, disco. Sí, es un músico también dice. Muy reconocido en España, ¿no? Muy, muy totalmente. Querido. Y mire, dice cosas así, ¿usted quiere leerlo? Porque es muy lindo lo que dice usted con esa voz que tiene. Léalo. A ver, dice, este es un catálogo de emociones, una selección de coplas que sobrevivieron al tiempo, escondidas en el alma del pueblo, cantadas en la mesa de camilla, en la cocina y en los balcones del atardecer. Es un homenaje al sufrimiento y a la soledad de tantos sueños vencidos. Es la memoria sentimental de España, la copla, que calma la pena y alivia la tristeza, que viaja por el corazón a la velocidad de la luz y que tiene la vigencia de la vida. Muy bueno. Se podría decir lo mismo del tango, ¿no es cierto? Sí. Era lo que hablábamos. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, de allí que queremos nosotros hacer algún programa estableciendo el parentesco. Totalmente. Que tiene esta música con la nuestra. Uh-huh. Tantas veces nos preguntamos de dónde viene el tango. Bueno, tenemos unos cuantos detalles para que nos demos cuenta. Así que entonces vamos a escuchar en este bloque español de Sandra Luna aquí en Rincón Porteño. Primero a Rafael, digan lo que digan. Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco, Eladia, Yo me fui para La Habana. O sea, ¿qué dijimos que era este ritmo? Un son. Un son. Un son. Y Carlos Cano haciendo María la Portuguesa. Viste que hay un cuarteto que hace tango y son, ¿no? Estableciendo una especie de parentesco. De parentesco, ¿no? Qué con, bueno, ¿no? Es interesante eso también. Muy lindo. Y hablando de fados, como el de que va a cantar Carlos Cano, alguna vez tendrías que incluir uno en tu repertorio, en algún disco. Sí, cómo no, puede ser, puede ser. Quizá no. Algún clásico. O alguna vez revisando, por ahí en vivo canto Caprichosa, que me gusta mucho, el de Gardel, que es muy precioso. O revisando algunas cosas de Amalia Rodríguez, por ahí te gusta alguno. Sí, otro. Hoy la iba a traer Amalia. Bueno, pero está, bueno, está no ahí. Va a faltar oportunidad. Por supuesto, nada. Para tener una idea clara de lo que es la canción portuguesa y el fado. Totalmente. Amalia debe ser uno de los representantes más. Y es el Gardel, es la por decir así, la inventora del fado popular, ¿no? Ya la que popularizó el fado. Cuando vos vivías allá en España, en la zona que vos vivías, ¿pasaban música portuguesa de vez en cuando? ¿O muy difícil? No, en general no. En general son los andaluces, como Carlos Cano, que tienen fados en su repertorio porque están pegados ahí a Portugal, ¿no? Claro. Están en la zona de Extremadura, todo viene Portugal, Extremadura y Andalucía, entonces están más emparentados en la zona de Andalucía. Yo estaba en el sur, pero para el lado de Valencia, que ya claro, es Valencia, sí, Barcelona, sí. Ya no está tan pegado al fado. Eso está pegado más a Andalucía, pero no a Portugal. Digo, en la época que vos estabas allá, ¿había mucha seguridad, mucha presencia policial en España? Porque ahora están peleando entre Zapatero y Rajoy a ver quién va a poner más policía. Esa es la campaña de ellos. Una cosa. Yo la verdad que yo no viví nunca en Madrid, ¿no? Porque yo para vivir en una ciudad, usted ya sabe, vivo en Buenos Aires. Claro. Pues si no, extrañaría muchísimo más. Entonces sí. Es una manera de extrañar no menos. Sé, porque por ahí te encontrarías con muchos es defender los sentimientos. Muchos más parecidos, muchos argentinos. Ay, parecido pero diferente, ¿sabe cómo duele? Sí. Entonces yo me fui a una ciudad más chica, como Alicante, como Valencia, Murcia. Sí. Terminé en Valencia porque es una ciudad muy musical, es la tercera en importancia musical en España, entonces me daba la posibilidad de juntarme con músicos y con gente muy interesante. Sí. Pero la verdad, la policía la veía, la Guardia Civil, como le dicen, en la ruta, en las autopistas, pero no en la calle, ¿no? Es que no me da la sensación de que España sea un país tan inseguro y en Madrid como para tampoco, que los ¿no? gobernantes prometan, como si fuera la República Argentina, como si fuera el Gran Buenos Aires, donde hay tanto problema de inseguridad, que se prometa tanta policía, no sé. Yo no sé. Es verdad que usted va al rastro en Madrid, porque yo he ido así, estar o trabajando de pasada, he estado días, semanas, qué sé yo, 15, sí. 20 días en Madrid, es verdad que va al rastro y lo despojan. ¿Ah, sí? Usted no sabe cómo, pero llega con los bolsillos y la cartera vacía. ¡Epa! Hay que tener mucho cuidado. Entonces sí, en lugares como acá es la Feria de San Telmo. Sí. Y sí. Los taxistas son un problema también. Son parecidos a algunos taxistas de acá y algunos taxistas de allá. Se parecen en eso. Turista. De aprovecharse el turista. Yo he tenido varias agarradas con los incidentes. Españoles. Sí, sí, sí. No te imagino, siendo una persona tan tranquila. Sí, no, yo te intento no enojarme. Pero me querían cobrar como el doble, me pasearon por toda la ciudad, yo sabía dónde iba. Y no llegaba, perdía el tren porque el tipo se dedicó a pasearme. Le dije, mire, no me pasé porque yo no le voy a pagar. Yo sé cuánto cuesta el viaje, le voy a pagar 10 pesos, póngale. Sí. 10 pesos. Entonces, cuando lleguemos al lugar, usted paseó y yo le voy a pagar 10 pesos. Sí. Y cuando llegaba el tipo me decía, no, tiene que pagar 25. Le voy a pagar 10 y le voy a romper todo el auto. Porque aparte el tipo me trataba mal. Qué feo. Y yo me acuerdo que en ese momento iba con Nuria, con mi hija, que era chiquita. Con ella y las valijas. Porque había terminado de trabajar y me quería ir a Galicia, que mi abuelo estaba de vacaciones, que había ido de Argentina. Así que me hice un viaje tan largo, desde donde estaba para tomar el taxi, sí. Para llegar al tren, que era el único tren que salía al norte ese día. Y el tipo que no me llevaba, no me dejaba en la estación. ¿Perdiste el tren? No, llegué, pero mire, corriendo me subí al tren. Bueno. Pasan no, esas te cosas. Preguntaba porque el tema parece tan raro, visto desde acá, visto desde Argentina. Sí, yo no sé cómo estará que Madrid. Que compitan los dos popes más importantes de cada partido ofreciendo seguridad, cada vez más seguridad. Y yo voy a poner 30.000 y yo 40.000. Me parece tan estúpido. Yo creo que no saben en qué gastar la plata. Sí, no, lo peor es otra cosa. Ahora andan hablando de combatir al inmigrante. O sea, después de tener 50 millones de... Esas cosas también las he discutido mucho en España. Bueno. Cuando nos tratan de inmigrantes. Sí, sí, si no conseguís laburo tenés que ir. O sea, que sigue siendo un país generoso en ese aspecto porque... Acá sucede que llega alguien, yo hablo en la parte musical que es la que conozco, ¿no? Sí. La que conozco más. Llega un músico de cualquier país del mundo a ver si hay un laburito en la Argentina. Y pobre, que llegó de afuera. Y tocan la Sinfónica Nacional. Usted sabe que eso no se puede hacer en otros países. Usted tiene que ser, puede, pero cuando sea... nacionalizado. Sí. Mientras tanto, usted no puede pertenecer a una sinfónica nacional. Usted no puede ir a tocar música a una sinfónica nacional, a una entidad del gobierno. ¿Y acá lo hacen? Acá sí. País generoso. Está bien. Es porque no tenemos músico. Tenemos que importar. Para eso sirve el sindicato. ¿Se acuerda que en otro programa hablábamos? Ah, tenés ahí razón. Es donde tendrían que aparecer, pero no aparecen. Sí, siempre aparece, ¿viste? Siempre aparece. Hay formas de recurrir. Bueno, gran bloque dedicado a España por Sandra Luna en Rincón Porteño. Y gracias por estar una vez más por acá. No, gracias a vos por invitarme. La semana que viene, otro encuentro. Vamos. No vamos a anticipar nada. No sabemos. No sabemos. Tenemos que pensarlo. Chao. Aquí está. Gracias. Basticha, qué dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora y adora lo que es bello, nada más. Digan lo que digan los demás.